Mira, en primer término no tengan ninguna duda del resultado. Es decir, el sistema electoral venezolano es un sistema perfectamente blindado, hay históricamente una percepción de diversas y muy variadas organizaciones internacionales y veedores sobre la seguridad y la calidad del sistema electoral venezolano. Eso lo digo porque obviamente la derecha internacional y la derecha nacional, que están perfectamente articuladas de uno y otro, han querido insistir en la desconfianza sobre el sistema electoral. Nosotros, y digo nosotros, el equipo político que yo coordinaba en el estado Zulia, que es donde yo vivo y donde he militado la mitad de mis 43 años de vida, presentó el día antes de ayer el resultado de análisis de medio y ahí analizábamos a nivel internacional, y yo analizaba porque ese equipo sigue trabajando conmigo en la distancia, al diario El País en España, Clarín aquí en Argentina, El Tiempo en Bogotá, El Mercurio en Chile, que eran los cuatro periódicos internacionales que habíamos escogido, Nacional, Universal, Panorama, La Verdad, radios venezolanas, ¿no? Y ahí el resultado que presentaban los compañeros en la investigación es que hay matrices negativas, tanto nacional e internacional, es un 83% contra el CNE. ¿Cuál es el interés de eso? Es decir, una operación de guerra psicológica. Durante mucho tiempo Chávez advirtió sobre el hecho de que Venezuela se transformaba en un laboratorio que de práctica contra nosotros, por lo que significaba. Porque bueno, en primer término, en Venezuela hay un modelo de democracia con gran capacidad de movilización, con alto apoyo popular, pero más importante que hay un modelo de democracia con esa característica es que en Venezuela hay una discusión teórica y una perspectiva práctica sobre lo que es la posibilidad de construir un socialismo democrático revolucionario. Y eso nos hace sumamente peligroso. Y por lo tanto, es necesario intentar construir matrices negativas. El problema es que hay una realidad, es decir, hay una acción política de un Estado que se dio a la tarea de atender a los excluidos históricos, hay la acción política de un Estado que invierte los recursos, hay una acción política de un Estado que no dedica los recursos que viene de la renta petrolera a fortalecer la burguesía, sino a fortalecer a los sectores populares. Y eso tiene resultados en términos electorales. No es como decía la derecha que está aquí con Vargas Llosa, que nosotros compramos la voluntad. No la compramos, la ganamos. La ganamos con el sujeto que siempre ha estado excluido, invisibilizado, subyugado y que ahora tiene casa, tiene salud, tiene vivienda, tiene educación, tiene seguridad y participa en ese proceso.